Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con danza clásica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se siente ya la llegada de la Navidad. Apenas pasadas las fiestas de Quito, en la capital ecuatoriana ya se siente el ambiente navideño. Conciertos de villancicos, ferias comerciales de adornos navideños, uno que otro amigo secreto y espectáculos alusivos a la época van conformando la Navidad 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador, pensando en su público, presentan la obra El Cascanueces, que tendrá varias funciones a hacer los días 7, 8, 20, 21 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No es de extrañarse que el Ballet Nacional de Ecuador presente de forma gratuita este tipo de eventos de alta calidad, pues según su director, Rubén Guarderas, en entrevista con Luis Maldonado, el deber de las instituciones culturales es garantizar el acceso a este tipo de obras al mayor número de público. De la ciudadanía, participar en actividades artísticas es un deber de nosotros. Al hablar de nosotros, hablo del Ballet Nacional y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hacer actividades artísticas y hacer cultura para la ciudadanía. Vemos nosotros familias enteras que van al teatro, que asisten al teatro para ver estas presentaciones. Algunos de ellos van por primera vez al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entonces ahí vemos cómo y por qué la Casa de la Cultura es siempre un organismo que está directamente involucrado con la ciudadanía, porque es la ciudadanía haciendo cultura. A pesar de que han pasado más de 123 años de su gran estreno, la obra El Cascanueces continúa llamando la atención a todo el público. Y es que este espectáculo apela a las emociones más puras de la humanidad, ya que a través de la música y la danza clásica arroja valores como la solidaridad y la unión. Por ser un espectáculo de alta calidad, con un despliegue escénico excepcional, las personas celebran que este espectáculo se presente de manera gratuita. Así lo ve María José Pérez. Me parece algo sumamente importante para la sociedad, en especial para acceder a personas que no tenemos los suficientes recursos para acceder a ellos. Entonces es una buena iniciativa que Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, se vincule con otros para podernos brindar esas expectativas a la sociedad. Porque imagínate, hay personas que no conocemos sobre estos eventos. Entonces también es importante la difusión. Recuerde, la presentación de la obra Cascanueces, a ser en Quito los días 7, 8, 20, 21 de diciembre, tendrá su lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted quiere ser parte de este espectáculo, puede retirar sus entradas de manera gratuita en la Metrodanza, ubicado en el lado sur del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o en el Ballet Nacional de Ecuador, en las calles José de Abascal y Cochapata, al norte de la ciudad. Hasta aquí, especiales desde la casa, les habló Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.